El sindicato de prensa repudia la falsa imputación prima facie de la periodista Mariana Holguín, solicitada a partir de la denuncia de la directora de Radio Nacional, Gabriela Figueroa, quien la acusó de amenazas con el propósito de amedrentarla. Resulta irrisorio el argumento de Figueroa de que las amenazas consistió en la afirmación de Holguín de que se iba a encargar de que Figueroa no trabajara más en ningún lado, cuando era justamente Mariana Holguín quien estaba siendo despedida por la dirección de Radio Nacional. Resulta inverosímil el inicio de una causa penal en la justicia federal con estos argumentos, cuando en realidad se trata del despido de una periodista que lleva 7 años si se encuentra en una situación de fraude laboral. Es despedida a pesar de su condición de delegada del sindicato de prensa y sin que Radio Nacional RTA comunicara la decisión en forma legal y fehaciente. El permanecer en su puesto de trabajo hasta no tener una comunicación efectiva de la decisión de la empresa no es un delito penal. Por el contrario, es una obligación y un derecho de todo trabajador. El hecho configura una flagrante violación de la libertad sindical, una clara persecución gremial y deslealtad sindical. Una vez más solicitamos la inmediata reinstalación de Mariana Holguín en su puesto de trabajo. El sindicato de prensa realiza todos los actos pertinentes para restablecer los derechos vulnerados por esta transgresión de Radio Nacional Mendoza, RTA, Sociedad del Estado.